Conecta con nosotros, Radio Yunquera, ahora en la web, yunquera.es/radioweb, y escucha nuestros podcasts en iBooks. Radio Yunquera, tu radio y lo sabes. Hola, buenos días desde Radio Yunquera. Hoy estamos aquí con Noemí González, que es la secretaria y técnica de igualdad de la Federación de Mujeres de la Sierra de las Nieves, FANSINI, que agrupa a las nueve asociaciones de las mujeres de la comarca de la Sierra de las Nieves. Además, estamos con Anastasia Domínguez y Carmen Aguilar, representantes de la Asociación de Mujeres AMI. Nos presentan el proyecto en el que están trabajando, concedido por la Diputación de Málaga, Buenas Prácticas Rurales, cuyo objetivo se plantea generar alianzas con los distintos municipios de la comarca de la Serranía de Ronda y Valle del Genal, ya que compartimos Parque Nacional y Grupo de Desarrollo Rural. En relación al Ayuntamiento de Yunquera, Noemí es la técnica del Plan de Igualdad de nuestro ayuntamiento. Nos explicará en qué fase se encuentra el Plan de Igualdad que se está implementando en nuestro municipio y nos presentará los resultados. A continuación, le damos paso a Noemí. Hola, buenos días. Gracias a Radio Yunquera por recibirnos. Y quisiéramos empezar por el proyecto que está desarrollando la asociación local, la Asociación de Mujeres AMI. Y quisiera preguntaros, Anastasia, que eres la presidenta, comentadnos un poquito en qué consiste vuestro proyecto y cómo se llama, quién lo financia. Buenos días a todos y a todos. Vamos a ver. Este proyecto se llama Buenas Prácticas Rurales. Es un encuentro de trabajo que tenemos con el Valle del Genal, la comarca de Ronda y nuestra comarca Sierra de las Nieves. Este proyecto pues está financiado por la Diputación Provincial de Málaga. ¿Qué consiste? Pues consiste en crear vínculos, sinergia, como ha dicho Juan, alianza con otras asociaciones de distintos pueblos, ver sus inquietudes, las cosas que están haciendo y nosotros llevar también a ellos nuestras cosas y nuestras inquietudes. Y nos vamos conociendo y poco a poco pues vamos haciendo este tipo de proyectos, de encuentros de trabajo. Muy bien. Y tengo aquí también anotado que había hecho una serie de investigación, un diagnóstico para recabar información sobre mujeres inspiradoras y significativas, en este caso de Serranía de Ronda y del Valle del Genal. Me gustaría nombrarlas y que luego expliquéis vosotras cómo ha sido ese encuentro de trabajo. Tengo aquí anotado en Cartagena y en Parauta, pero me gustaría nombrarlas a todas, ya que han sido las mujeres referentes de vuestro proyecto. Tengo aquí de Cartagena Alicia y Alba González García, que son dos chicas que han realizado la ruta de los murales en Cartagena. De Parauta tengo a Adriana Saco, que tiene una tienda, La Biznaga, a Maite Blanco, que tiene un restaurante, Anafe, y a Naara Ibarra, que tiene un bar, El Farol, también en Parauta, y que gracias a ellas pues se mantiene el turismo y el poco comercio de proximidad que permanece en estos pueblos tan chiquititos de apenas 300 habitantes. Y luego tengo por aquí también que habéis colaborado con la asociación Ronda FEN y AFAMER, que también tienen sede en Ronda, y a través de ellas habéis realizado las entrevistas a Isabel Rueda, que junto con su marido tiene los antiguos autocares minibuses Ronda y que ahora se denominan Berisa Autocares, a Elisa Isabel Trigo, que es la responsable de Ronda de Tierra de Historias y de ACH, que es la asociación, Carmen de Ronda, que son las que realizan la recreación de Ronda, a Lorena Peña, que es de la asociación Ronda FEN, y a Virginia Jiménez, de AFAMER, pero que también además ella pertenece a la asociación Amigos de la Talla Rondeña, que también realiza tallas en madera y como un oficio tradicional y muy masculinizado, y en este caso pues es Virginia una de las rompedoras, ¿no?, de esta igualdad de género. Y luego tengo también de Atajate a Sonia Valle, que tiene un servicio de pilates y bienestar, y que es el único que existe también en el municipio, a Elizabeth Moreno de Jimena del Ibar, que tiene higiene natural Sierra de Málaga, con productos naturales cultivados allí en la sierra y que a través de su esencia realiza pues jabones y otra serie de esencias naturales y que comercializan en toda España, fijaros, desde Jimena del Ibar. Tengo también de Gaucín, que creo que también lo visitasteis, a Palmira Pérez de Palmicolor, que es la única mujer pintora de brocha gorda, que nos decía ella, de la comarca, a Anabel Izquierdo de Benarrabá, que está llevando los talleres para personas mayores tan importantes, financiados por la Diputación también, para darle vida a los años, ¿no? Y no olvidarnos de nuestros mayores en nuestros pequeños municipios, y a Fina Márquez de Jubrique, que también creo que estuvisteis por allí, con un alojamiento ecoturístico que son cabañas entre castaños, que es literal, tiene cabañas encima de castaños y es una experiencia pues muy bonita de ecoturismo. Y a todas ellas pues le habéis realizado esas entrevistas, que próximamente vais a montar un vídeo, ¿no? Que se anunciará, supongo, la fecha, para que toda la ciudadanía pueda conocerlas a ellas y ver los encuentros de trabajo tan chulos que había hecho a raíz de esta experiencia en la Casa de la Cultura, ¿no? Creo que será ahora en el mes de junio. Y me parece que es una experiencia muy interesante por vuestra parte, que visibilicéis no solamente a las mujeres de nuestra comarca y de Junquera, como había hecho siempre, sino también que hagáis pues esos lazos de contacto con otras comarcas, como es el Valle del Genal y Sierra Nevada de Ronda, y creo que has comentado ahora que también el año que viene será en la Sarquía, ¿no? Para conocer esa zona también financiado por Diputación. Carmen, me gustaría que nos contaras un poco, cómo tú que has participado con otras compañeras de la asociación, cómo han sido esos viajes, esos encuentros que habéis tenido, por ejemplo, en Parauta, o creo que ha sido el último, y en Cartagena. Coméntanos. Por mi parte, fantástico, porque se trata de conocer a mujeres exactamente igual que tú. Ves sus inquietudes. Vas apuntando ideas, porque a lo mejor tú tenías una cosita en mente y allí la ves realizado. Oye, porque no lo voy a hacer en mi pueblo. Ya te lo propone a tu asociación. Ya ellas te van contando. Nosotras le contamos también. Se van compartiendo experiencias. Y de verdad que cuando tú vienes a tu pueblo, tú vienes con la mente de otra manera. Además, vas con ilusión. ¡Ay, qué bonito quedaría! ¡Ay, pues esto quedaría en mi pueblo! ¿Por qué no lo hacemos? Venga, mujeres, vamos a reunirnos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Uy, qué proyecto! Y abarca un montón de cosas. Yo, por mi parte, fantástico. Aparte de charlar, que también es bueno, y compartiendo los ratitos que se pasan en el autobús con tus cositas. El día a día, escuchas a una, escuchas a otra. La verdad que es fantástico. Qué bien, me alegro mucho. Proyectos entonces de futuro, bueno, aparte de la presentación que me habéis comentado del vídeo que vais a hacer en la Casa de la Cultura para que todo Junquera conozca vuestras experiencias, tenéis el proyecto del año que viene también financiado por la Diputación de la Sarquía, que creo que incluso podrán ir familias completas y demás para que la igualdad sea algo familiar, no solamente exclusivo de las mujeres y de la Asociación de Mujeres, que me parece muy buena idea por vuestra parte. Y creo que tendríais también algún otro experiencia, ¿no? Teatral, creo que me habéis comentado antes. Sí, tenemos ya, como cada año le pedimos una subvención en el área de igualdad a nuestro ayuntamiento, y él nos lo concede, le presentamos un proyecto. Este año se llama, aquí en Junquera, este año se llama Teatro para Dar y Regalar. Es un, aquí en Junquera antes estaba lo de Junquera Guerrillera, pero claro, esto poco a poco se ha ido desfasando y entonces queremos otra vez retomar lo que había antes. ¿Y cómo se retoma estas cosas? Pues mediante entes que subvencionen. Por ejemplo, el Ayuntamiento subvenciona a la Asociación de Mujeres, por la Asociación de Mujeres ha acogido hacer este proyecto con ellos para que ellos, esto en nuestro pueblo no se vaya perdiendo. Es un proyecto intergeneracional, que va, tenemos mayores, jóvenes, niños, niñas, toda clase de personas con discapacidad, personas que no saben leer, que no saben escribir. Aquí no se le pone barrera a nadie. Qué chulo, qué interesante. Es parecido al que hicisteis el año pasado, que tuvo tanto éxito, ¿no? Igual, igual. Y que gustó tanto por las calles, igual. Un teatro abierto, ¿no? Supongo. Y igual, nuestro igual. Escenario serán los escenarios naturales. los rincones de nuestro de Junquera, que son unos rincones preciosos. Es una forma también de visibilizar Junquera, de conocer su historia, de atraer ese turismo, ¿no?, que viene también a conocer nuestro pueblo. Es que de eso se trata. Aparte de lo positivo de lo que significa hacer teatro. Claro. E incluso para personas mayores, para jóvenes. Es que como si te realizaras. Tú dices, yo en público no voy a hablar. Hasta que le coge el tranquillo. Y digo, esto no es para tanto. Es que al próximo año lo que quieres es más. Sí. Si ahora me he empezado con un papelito corto, una frasecita, yo ya quiero el año que viene más. ¿Eso te aporta? Claro, no solamente es un crecimiento personal, no, sino además relacional, ¿no?, de compartir intergeneracionalmente con otras personas, me parece muy chulo. A la vista está que este año vuelven personas que estuvieron el año pasado a retomar otra vez lo mismo. ¿Les gustaron? Qué bien. Pues fantástico, entonces, la Asociación de Mujeres de Junquera a mí... Viento en popa, siempre participando en todas las cosas del municipio. Siempre, es que la Asociación de Mujeres AMI siempre ha tenido la idea de transmitir la igualdad. Somos conscientes de que tenemos que transmitir igualdad. Claro, y hay muchas formas, ¿no?, de transmitir la igualdad. A veces pensamos que es algo aburrido a través de charlas y demás, cuando vosotros lo estáis haciendo pues a través de experiencias como el teatro, a través de experiencias como ir a conocer otros pueblos, qué se hace en otros pueblos. Muy bien. Ah, sí, Mechiva Anastasia, que hay un nuevo proyecto también de del Centro de Innovación de La Noria, que también creo que estaba preconcedido a mí, ¿no? Y que también va a tener un gran impacto en el municipio a través de unas formaciones que se van a hacer relacionadas con las nuevas herramientas digitales y con la inteligencia artificial. Vamos a desarrollar unas experiencias turísticas basadas en realidad aumentada y realidad virtual, y esperamos pues bueno que se nos conceda, ¿no?, la financiación, me comenta Anastasia, para poder avanzar un poco más y hacer partícipe al municipio, que creo va a ser muy, muy interesante. Estupendo. Pues nada, seguimos avanzando. Vamos a hablar ahora entonces del plan de igualdad que Juan me citaba para que pudiera explicar cómo se ha desarrollado el plan de igualdad. Para las personas que no conozcáis el plan de igualdad, todos los ayuntamientos, todas las entidades públicas, al igual que todas las empresas mayores, sobre todo de 50 trabajadores, tienen la obligación por ley de establecer un plan de igualdad en su municipio, en el caso de los ayuntamientos, y en el caso de las empresas, pues para de cara a sus trabajadores y trabajadoras. Junquera lleva ya bastantes años desarrollando medidas de igualdad. Ya en 2017, a través del Consejo también de Participación de la Mujer de la Mancomunidad, se hicieron unos pactos de mínimo nivel también comarcales, se empezó a realizar el diagnóstico que hay que realizar primero con la población en 2019, y en noviembre de 2020 se firmó, además por unanimidad en el ayuntamiento, el primer plan de igualdad de Junquera, que para quien no sepa se realiza por periodos de 4 años. Entonces el primer plan de igualdad era 2020-2024, que finalizaba el año pasado, y que este año ha sido ya el final de cola, porque se retrasó un poquito con el tema de pandemia y demás, de todas las actividades que se hacen. Los 4 ejes que se eligieron a partir de ese diagnóstico que se hizo con la ciudadanía fueron transversalidad de género, en que la igualdad estuviera en todas las áreas, en deporte, en turismo, a nivel municipal, en todas las áreas de la sociedad, que hubiera unas acciones dedicadas a la sensibilización de la población en temas de igualdad, en prevención y violencia de género y promoción de los buenos tratos, que era el tercer eje, y el cuarto era fomentar la participación social en igualdad. Entonces, pues a partir de estos 4 años se han ido realizando una serie de acciones en relación a esto que os comento. Y este año ya acaba, el año que viene, que también tienen preconcedida la subvención del área de igualdad de la Diputación de Málaga, se cerrará con la evaluación del plan de los 4 años de cara a un nuevo diagnóstico y a un nuevo plan para 2026-27. En concreto, este año, ¿qué es lo que se ha desarrollado? Bueno, pues se reactivó al principio la Comisión de Igualdad. Este año tenían un objetivo muy claro, que era ampliar las personas que participaban en la Comisión de Igualdad. Hasta el momento ha participado la Asociación de Mujeres AMIS, que está aquí presente conmigo hoy, el AMPA siempre, tanto del instituto como del colegio local. Y al final este año hemos intentado también invitar a otra, bueno, lógicamente siempre está la concejala de igualdad, esto es lógico, que es quien preside la comisión, y este año hemos intentado invitar a otros colectivos. Se han hecho 6 reuniones con la comisión de igualdad en general y 2 específicas con nuevos colectivos, y a partir de ahí se ha incorporado la asociación de teatro, la asociación de caballistas, que también está, y la asociación deportiva. ¿Vale? Entonces, al final, y Cruz Roja también se añadió. O sea, han sido 3, creo, 4, si no recuerdo mal, las que he mencionado, nuevos participantes, y además otro interés que se me trasladaba por parte de la Concejalía de Igualdad era que también hubiera chicos, y que no solamente hubiera mujeres participando, ¿no?, en estos temas, sino también que hubiera hombres. Nos es grato que tanto Manolo, Antonio, Juan, José Marto, en fin, que todos los chicos que se han incorporado están aportando muchísimo a esta perspectiva sobre la igualdad desde una visión masculina, que creo que era importante que se reflejara en las actividades que hace la Comisión de Igualdad. Y bueno, a partir de ahí se hizo un plan de comunicación, que supongo que eso sí habrá llegado a la ciudadanía a través de redes sociales, con diferentes anuncios de días específicos, de actividades específicas, y que se han desarrollado a lo largo de todo este año. Os sonarán más concretamente, hay 3 muy sonadas y que la verdad que le han gustado mucho, porque se hacen evaluaciones, ¿no? Cuando hacemos cada actividad se hacen encuestas de valoración de impacto y de percepción también de las medidas de igualdad que se están llevando, para ver si sirve, si no sirve, lo que estamos haciendo, y para luego hacer un análisis y una interpretación de esos datos y poder hacer nuevas actividades. Y hay 3 que han funcionado muy bien, que es la Ruta Violeta, que se ha hecho a través de la coordinación tanto con Juan, que nos ha presentado hoy aquí, como con el instituto y sus jóvenes, que ha sido fantástica esa colaboración. Tenemos, gracias a Dios, una juventud muy colaborativa y muy sana en nuestro municipio. Ellos han pintado los bancos que están en Plaza Granada, y todas esas farolas que van casi hasta la calle Clara Campoamor, dirección a los arbolitos, en color morado. Hicimos una ruta, se diseñó unos pequeños azulejos cuadrados que tienen la imagen, poco por describirlo a quien nos escucha, de un pinsapo, y con un círculo que pone la letra O2, que es el símbolo del oxígeno, y en morado, que viene a significar el nombre del plan de igualdad, que era Oxígeno Violeta. No solamente Junquera es oxígeno, que es nuestro lema, sino también un oxígeno que debe de ser violeta, es decir, un oxígeno de buenos tratos, ¿no?, que es lo que queremos representar con ese O2. Estos azulejos los veréis a lo largo de una ruta que empieza en la plaza del Ayuntamiento Viejo. Bueno, hay muchas calles, Seminarista Duarte, ¿no?, Calle Agua, La de la Cámara, Cuzco. Ahí, Cuzco, ¿cuál más eran? Sí, Carnicería Vieja. Carnicería Vieja, ahí, todas esas calles. y que van dirigiéndose todas hacia, el parque de Plaza Granada, y que el año que viene seguirá con una segunda parte, que queremos llegar hasta la Torre Vigía, que va a ser un poco el símbolo también, y bajo esa dirección, ya bajando hacia abajo, luego llegar por Cuevas Bajas y hacer como una pequeña muralla morada al municipio de Junquera en sus diferentes fases. Y esta ruta está posicionada en Google Maps para quien la quiera seguir, porque es una ruta que hemos hecho a nivel turístico para que se interprete diferentes acciones relacionadas con la igualdad, y participaron pues familias de Lampa, y fue muy gracioso porque tenían que ir buscando las pistas donde estaban los azulejitos y demás. Otra actividad fue una gincana que hicimos familiar en el mes de abril, en dirección a los arbolitos también, y con muchos juegos en familia, pues estamos intentando que las familias se integren mucho y que entiendan que la igualdad es un valor más, como lo es el respeto, la solidaridad o la educación, ¿no? Es un valor más. Y el último fue este día 16, que el día 15 fue el Día de las Familias. Hicimos una actividad el día siguiente, el día 16, que fue Familia y Buenos Tratos, a través también de unos juegos muy, muy divertidos. Esto lo hicimos aquí en frente a Guadalinfo, y que también participaron muchas familias para trabajar los valores que deben de tener y transmitir las familias, entre ellos la igualdad. Y por último, no más serio, pero bueno, sí algo como más formal, el Ayuntamiento ha firmado un documento que es el Plan de Integración en Política Pública de forma transversal de la igualdad de género. Este documento lo que hace es que en todas las áreas municipales, todas, aunque parezca que en arquitectura no hay igualdad o en limpieza de calles no hay igualdad, en todas las áreas municipales existe una transversalidad de género, y mi función ha sido aquí hacer el asesoramiento en qué medidas podían implementar dentro de esas áreas y cómo lo vamos a evaluar, cómo lo vamos a certificar de cara primero a nuestro propio municipio y segundo a la Diputación de Málaga, que es quien financia estos proyectos, y cada concejal, cada concejal y cada técnico, porque al final, pues si estamos hablando por ejemplo de deporte, pues los técnicos de deporte tendrán que llevar a cabo esa medida donde se emplee la transversalidad de género, pues tendrán que firmar este documento que se presenta el día 27 en la última comisión de igualdad de cierre de este año, ya hasta después del verano, donde pues bueno, haremos esa firma oficial de que pues todos los políticos y técnicos de este ayuntamiento y por ende pues la ciudadanía nos comprometemos a llevar esas medidas de igualdad a nuestro municipio, que creo que es un hito muy importante porque no todos los ayuntamientos tienen este compromiso de integrar en sus políticas públicas la transversalidad de género. Y nada, agradezco desde aquí pues al ayuntamiento la facilidad y el compromiso que tiene siempre con la igualdad, tanto por mi parte como técnica, como creo que con la Asociación de Mujeres, que siempre pues bueno, participa ahí activamente en todas las cosas que os proponemos desde el ayuntamiento y desde el área de igualdad. Y nada más, espero que la ciudadanía asista al fin de proyecto, que será en el mes de junio, ya ha pasado estos primeros días de junio, y que se anunciará también por redes y a través de la radio. No sé si queréis comentar algo más para despedirnos. Yo quiero comentar una frase y que quede en la mente de todo el pueblo de Junquera y de los alrededores. Junquera avanza en igualdad. Radio Junquera, siempre contigo. Tu radio. We'll be right back.